por salir. La hinchada está loca, revoleando los trapos al viento. Es un sentimiento, los colores que son mi pasión. Nadie los toca, los latidos de mi corazón. El fútbol provoca. Muy buenas tardes para todos. Comenzamos una nueva edición de Volei 631, lugar donde vas a conocer toda la actualidad de nuestro deporte a nivel local, nacional e internacional. Después de unas jornadas de bastante acción, vamos a tener todo lo que ha sido esta participación de la selección argentina en el día de ayer ante Italia, por ejemplo. Y también vamos a tener, como siempre, la actualidad de los equipos platenses que están militando en la Federación Metropolitana, como así también toda la actualidad de las ligas locales, tanto de ARBA y LIBOP, y todo lo que estás acostumbrado en cada programa de Volei 631. Pero lógicamente no voy a estar solo, hoy voy a estar con nuestro habitual productor, nuestro todoterreno, el señor Sergio Pomares. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Qué tal, Juli? Buenas tardes. Un día que está nublado, seguramente triste porque no está el cabecilla del grupo. Está en Chacabuco. Hablamos de César Asprela, que está seguramente escuchando por internet en www.radionauto.com.ar, como también por las vías de redes sociales. Por ejemplo, en Twitter, en @Voles631 o @Voles631Radio, una nueva cuenta que hicimos para el programa de radio. Como también en Facebook, en Voles631, nos pueden dar me gusta porque ya superamos la barrera de los 2000 me gusta y también seguidores. Así es, para agradecer a todos nuestros seguidores, tanto en Facebook como en Twitter, ya habiendo pasado la barrera de los 2000 me gusta y los 2000 seguidores. Así que muchísimas gracias a todos los que nos siguen cada día, a los que visitan nuestra web, a los que nos hacen consultas. La verdad, para nosotros un gusto siempre responder en lo que podamos, siempre detrás de la noticia y de los resultados de cada equipo. Y está bueno como otra forma de ayudar, a veces incluso hasta a los mismos jugadores, para saber cómo va el rival y demás. Está muy bueno tratar de tener el resultado lo más pronto posible. Y bueno, la verdad que tenemos un programa cargado porque, como decíamos, vamos a hablar por un lado de las selecciones nacionales y lo que ha sido esta excelente actuación por un lado de la selección sub-21 en el Mundial en tierras mexicanas, este subcampeonato que dolió bastante por cómo se dio el partido ante Rusia a la final. Argentina estuvo muy cerca de ser campeón del mundo por primera vez en la categoría y al igual que en el 2011 cayó ante Rusia en la final, como había ocurrido hace 4 años. Y por el otro lado vamos a hablar de la selección mayor de Julio Velasco, que ayer hizo un muy buen partido ante Italia, estuvo también muy cerquita de ganarlo, fue 3-2 ante uno de los mejores equipos de la Copa del Mundo. Eso respecto a las selecciones nacionales. Como decía, también vamos a estar hablando de la Liga de Honor, la División de Honor, un fin de semana malo para los equipos platenses, bastante negro en cuanto a resultados de las mujeres. Claro. Pero en los hombres ha sido positivo porque por suerte hemos mantenido un equipo, Estudiantes, el equipo masculino del Pincha, que ha logrado la permanencia, nada menos, en lo que era una auténtica final. Allí ante Acoac logró quedarse en División de Honor. Así que sin dudas la gran noticia del fin de semana tiene que ver con esta gran resultado que consiguió Estudiantes, asegurándose un año más estar en la máxima categoría. Sí, como contás vos, un partido muy vibrante que fue hace pocos días nomás, donde se veía, por ejemplo, si se quedaba Estudiantes, si se quedaba Coag, es más, hasta Universitario, si no le descontaban los 2 puntos que tenía por la planillera del famoso partido en la fecha 5 contra Italiano, se hubiese quedado y mandado el descenso a Estudiantes y a Náutico Coag, porque superaba por 1 punto. La U llegaría a 22, quedó con 20 por 2 puntos descontados, el Pincha con 21 y a Coag con 21. Como decía vos, Juli, por sistema olímpico se quedó Estudiantes porque venció 3-0 y 3-2 en la rueda de descenso al conjunto albiazul. Pero también vos hablabas de la gente y lo emotivo, y también agradecemos a todos los que nos mandaron saludos por el partido homenaje que tuvo Marcos Milinkovic, todos aquellos que se quedaron con las entradas y pudieron ver a Marcos, tanto los que se acercaron aquí en La Plata para buscar las entradas, como también en Buenos Aires. Estuvimos recorriendo, dando vueltas olímpicas al Luna Park y la posibilidad de ver después de 13 años otra vez a grandes jugadores, obviamente no en estado físico como distinto, estaban hace 13 años, distinto. Quizás un Darragh Duque, obviamente sigue jugando, uno de los pocos que está jugando como también Junior. Pero bueno, la posibilidad de ver tanto a Marcos Milinkovic, a Junior, a Shiva, a Javier Weber, que para mí fue el mejor jugador de la noche, porque se tiró también en todas. Meana, también Videgain, bueno, un montón de jugadores, el Negro Elgueta también, bueno, también las consideraciones a los que estuvieron ahí, como también los familiares de Milinkovic. Por ende, estaremos escuchando también a Marcos y a Junior en un programa donde hoy tenemos de todo, 2 horas, pero obviamente mucha información y encima la participación de la gente por las redes sociales. Sí, como siempre, bueno, vamos a hablar después cuando escuchemos en algún momento del programa, vamos a estar escuchando justamente la palabra de gran protagonista de esa jornada, que fue Marcos Milinkovic, y de Junior, del brasileño. Sí, vamos a hablar de lo que fue este evento muy particular, la hemos pasado bien. Sí, muy bien. Nos hemos divertido, porque la verdad que fue bastante particular, distinto a lo que estamos acostumbrados. Mucha farándula. Un toque farandulero, eso. Mucho. Un toque farandulero. Yo después quiero hablar un poco de eso. Estuvo divertido. Muchísima repercusión, ¿no? De medios, sí. La verdad. Muchos medios allí presentes, incluso María Eugenia Vidal, la vicejefa de gobierno de la ciudad, estuvo también allí. Precandidata a gobernadora, ya candidata, ¿no? A gobernadora. También estuvo. Allí presente, recordemos, bueno, organizado por Guillermo Marín, el evento, el platense. Eso respecto al homenaje a Marcos, pero bueno, igual después vamos a detallar un par de cosas. Y si te parece, vamos a empezar a desarrollar, ¿no? De a poco, con lo que tiene que ver con el programa, vamos a hacer un pequeño cortecito musical y ya vamos con todo lo que tiene que ver con este Bola y 631 del día de hoy. Soy Ronald Sarti, entrenador de volei de Universitario de La Plata. Estás escuchando Volei 63. Continuamos con Volei 631. Antes que nada, le damos la bienvenida a nuestro otro compañero Enzo Belén. ¿Cómo le va, Enzo? Muy bien, la verdad que muy bien, con un día bastante feo. Sí, gris. Le agradezco también a Sergio Pomares, el productor, que me ha reemplazado muy bien, que siempre lo hace. Sí. Y bueno, con mucha información. Todo terreno. Sí, totalmente. Vamos en este momento, bueno, primero recordamos rápidamente las redes sociales. Si querés comunicar con nosotros en @volei631, lo podés hacer vía Twitter o si no también en nuestra página de Facebook, volei631. También obviamente podés ver todas las novedades en nuestra página web, volei631.com.ar. Y nuevamente agradecemos que hemos pasado los 2000 me gusta, sí, de Facebook y los 2000 seguidores en Twitter. Así que bueno, un logro. Y ahora, bueno, vamos a empezar con la información y vamos a hablar de la División de Honor Masculina. Y si hablamos de División de Honor Masculina, hablamos del gran logro de Estudiantes, de el equipo Pincha Rata, que logró la permanencia finalmente. Este fin de semana, en un partidazo, derrotó a Náutico Acoac por 3-2 y se aseguró el objetivo de quedarse al menos una temporada más en la División de Honor. El equipo del Pincha, que logró entonces un triunfazo después de, bueno, tanto sufrimiento, partido a partido, de la calculadora en mano todo el tiempo. Bueno, como decíamos, como decía Sergio recién en la apertura, el tema del desempate olímpico, que en este caso terminó favoreciendo a Estudiantes. Y bueno, nuevamente con suspenso, como ocurriera la temporada pasada en aquel repechaje ante San Lorenzo. Bueno, esta vez pudo ser en este play-out y Estudiantes entonces mantiene la categoría, así que va a seguir estando la Ciudad de La Plata presente en la División de Honor. Sí, es muy propicio para el equipo porque han mejorado mucho en esta rueda de descenso, comparando a la fase regular, ha mejorado un montón en varios rendimientos. La jerarquía se notó mucho, que fue fundamental para que se pueda mantener en una categoría muy difícil, en una rueda de descenso justamente también muy complicada, donde todos estaban muy parejos. Sí, la verdad que bueno, fue tal así que terminó esta rueda de descenso italiano con 22 puntos y medio en la cima, el primero de los salvados. Luego apareció Boca con 21 y medio y Estudiantes y Acoac terminaron con 21, pero bueno, por este desempate, Estudiantes ha sido el equipo que se mantuvo en la categoría, pero muy justo límite, todo. Sí, todo muy luego justo. Universitario con 20, pero como también lo decíamos en la apertura, ¿no? Teniendo, si Universitario sí, no le descontaban esos dos puntos, se hubiera quedado, sí, en la categoría. Hubiera mantenido la categoría. Y bueno, y sí, Bellavista quedó más lejos, pero Universitario, que cerró con triunfo, terminó muy cerca y fue ese maldito descuento de puntos, sí, lo que lo hizo descender a la primera división, a la segunda categoría en importancia. Una lástima realmente, porque bueno, fue por algo extradeportivo y además me parece igual Universitario, si logra mantener cierta base de jugadores, la mayoría, sí, y teniendo en cuenta su impronta histórica en el vóley masculino, creo que tranquilamente puede regresar muy rápido, como lo hizo en el 2013, claro, cuando en el 2012 había descendido. Igualmente duele este descenso, sí, por cómo se dio la situación, sin en duda. Un equipo en el que ha hecho muy buenos partidos, le ha costado algunos, contra Boca en algún momento también, Estudiante también, que creo que fue ese el punto de inflexión justamente en la fase regular antes de la rueda de descenso, cuando perdió con Estudiante. Partidos muy parejos porque tenía todo el 3-2, así que también duele también por este descuento de puntos, que si no lo hubiese sucedido, quizás ahora, como dijiste vos, estaría en la categoría. Sí, eso sí, le hubiera alcanzado para salvarse, porque hubiera terminado incluso mejor que Boca, pero sí, bueno, no pudo ser. Y hablábamos de Estudiantes y este gran logro, este gran triunfo allí, ¿no?, en el Tigre, en ese club que parece siempre lejano, uh-huh, en Náutico Acoa. Allí fue Estudiantes, allí fue con el apoyo de la gente. Había muchísima expectativa en la semana para ver qué pasaba con este partido, uh-huh, muchísimo suspenso porque se sabía que era un partido muy parejo y así fue, ¿no? Un Estudiantes que volvió a contar con la presencia destacada de Juan Pablo Hattrick, sí, siendo el máximo anotador del partido, con 29 puntos, el incansable aporte y también los 15 puntos de Juan Pablo Ferraris. Los dos jugadores fundamentales para el equipo para que pueda mantener la categoría. Quizás sin ello esto no hubiese logrado, no se hubiese logrado, justamente porque son jugadores muy buenos en rendimiento y también por la jerarquía que tienen, ¿no? Sí, jugadores de mucha experiencia y que sí, realmente son los que acompañan y guían, ¿no?, a los jóvenes y sin dudas han marcado un poco el camino, han sido jugadores clave. Creo que luego de esos dos que son los máximos referentes, también el nombre de Marcos Marzano es importante, sí, por lo importante que es para el club, un hombre que identificado con el club y que realmente ha sido muy importante en el juego, porque los centrales han sido importantes en partidos trabados, sí, en donde se terminaron resolviendo. Lo del Chico Díaz también es muy bueno, un jugador muy joven, y lo de Marcos Marzano siempre es importante para Estudiantes. Además, es un jugador que está en permanente contacto con las juveniles, en, sí, lo que es la formación de las juveniles también. Y así que me parece que sumar ese nombre, ¿no?, al... el sentido de pertenencia, justamente, lo importante que es, ¿no?, para, sí, un club, sí, como sin Estudiantes. Duda. Sí, el cuerpo técnico también, Sebastián Grianta, además. Sí, Sebastián Grianta, bueno, un trabajador, ¿no?, de Estudiantes, incansable, y también, bueno, lo de Mauricio Arruba también, en este, sí, cuerpo técnico que ha la hecho dupla. Que, claro, esta dupla que bueno, que comenzó con aquella participación en la Liga A2, y que se mantuvo para Metropolitana, y bueno, lo ha hecho muy bien, y logrando el objetivo. Y lo decíamos, lo parejo que fue el partido, que bueno, terminó en el tiebreak, en un tiebreak que fue bastante, sí, complicado, ¿no? Bastante complicado, porque Estudiantes había sacado ventaja, se había puesto 10-6, lo tenía bastante bien, sí, pero Acuá respondió al momento justo, lo consiguió igualar, y después tuvo match point a Kovac en dos ocasiones, se puso 14-13, después 15-14, dos veces estuvo a un punto de quedarse con el partido y con la permanencia. Y bueno, y allí Estudiantes, justamente de la mano del bloqueo de Díaz, que lo mencionábamos, este central, joven central, pudo remontar. Y bueno, y después Ferraris pudo cerrar ese tiebreak por 19-17. Muy parejo todo, muy parejo. Lo que marca cómo fue este play-out, que tuvo, sí, una paridad en algunos momentos ya cansadora, sí, ¿no? Muy cansadora. Porque ningún equipo daba un espacio, daba una ventaja. Justamente el último Bella Vista también ha hecho muy buen torneo. 3-2. Mucho 3-2. El último partido entre Boca y Italiano también, que perdió Boca 3-2, fue justamente muy apretado. Esto marca un poco lo que fue todos los play-out, ¿no? Y me parece, por los partidos que yo he visto, el play-out fue un play-out de buen nivel, sí, teniendo en cuenta que eran los equipos, entre comillas, más flojos de la categoría. Ha sido un play-out con todos partidos muy entretenidos, uh-huh, muy parejos. Incluso sí, Bellavista, que por ahí, por detalle, se quedó más abajo, sí, porque tuvo muchos 2-3 y tuvo partidos que estuvo muy cerca. Le pasó en la primera vuelta a justamente como a Universitario, que tuvo mucho 2-3 y después en la parte de la, claro, vuelta pudo mejorar. Sí, pero dentro de lo que fue este play-out, creo que los 6 equipos tenían al menos un jugador, sí, más interesante. Uh-huh. Eso, porque Bellavista también tenía buenos centrales. Por momento más entretenido que la rueda de campeonato, digamos. Sí, la rueda por de campeonato, por lo menos para nosotros, sí, quedó más lejana. Lomas no debe opinar lo mismo. No, obviamente. pero bueno, ha sido muy bueno para el Pincha esta permanencia en la categoría, donde, como decíamos, ¿no?, lo bueno del cuerpo técnico, sí, que ha logrado que se afiancen muchos juveniles y todo siempre con la mirada de los referentes, que hicieron entonces que el Pincha se mantenga en la división de honor, que lamentablemente, bueno, Universitario no desciende a la primera, pero seguimos teniendo un representante de la ciudad en división de honor masculina, que eso era el primer objetivo, por, sí, lo menos, claro, la idea era que se quedaran los dos. No pudo ser por cuestiones extradeportivas, pero bueno, felicitamos obviamente desde acá a toda la gente de Estudiantes, desde el cuerpo técnico, los jugadores, como también la gente que está siempre allí trabajando, ayudando, ¿no?, en los detalles, en los transportes, en los detalles mínimos, que está allí detrás del equipo haciendo el aguante. pero bueno, especialmente a los referentes, como decíamos, Juan Pablo Hattrick, a Juan Pablo Ferraris y, y a sus entrenadores, Sebastián Grianta y Mauricio Arrúa. Que han hecho, la verdad, un gran campeonato, ¿no? Porque todo lo que demostró. Sí, sí, sin dudas. Ha sido muy importante lo de los centrales también. Y bueno, y cerramos, como comentábamos al comienzo, ¿no? Con lo que tuvo que ver con esta despedida, al menos con triunfo, ¿no? De Universitario, que justamente fue una victoria que si no hubiera sido por aquella sanción, le hubiera permitido quedarse en la máxima categoría. Imagino la sensación, ¿no? De los jugadores. Con un partido ante Bellavista que fue muy distinto al aquel acá en La Plata, porque fue, en este caso, fue 3-0. Como visitante, Universitario lo resolvió bien. Tengo Bellavista ya descendido. Imagino que eso también puede. Y también Universitario, que quería dejar seguramente una muy buena imagen por todo lo que sucedió y por lo que también. Sí, con un poco de bronca, imagino. Sí, mucha bronca, porque la verdad era un equipo que mereció mantener la categoría, porque justamente durante la fase regular incluso fue mejor que Estudiante por momentos en cómo jugaba el equipo, que tenía un equipo, una mixtura bastante interesante con jugadores que la verdad rindieron muy bien. Sí, sí, sin duda. Ha sido una lástima. En este caso fue un triunfo muy sólido el del otro día. 25-20, 25-20, 25-12. El equipo de Ronald Sarti logró un triunfo claro para cerrar, como vos decías, al menos con una victoria. Lo que es esta participación en División de Honor, que lamentablemente ha perdido en el escritorio, ¿no? Sí. Ha perdido fuera de la cancha, fuera de la cancha. Con esta nueva inclusión del escritorio, ¿no? Que últimamente se da hasta en otro ámbito deportivo, lamentablemente. Sí, sí, está. Sí, son cuestiones, bueno, del reglamento. Sí. A veces los propios protagonistas, cuando digo protagonistas, me refiero más a dirigentes y a planilleros en este caso. A veces los propios protagonistas no saben el reglamento, y eso también me parece es una complicación, y a veces el reglamento es muy puntilloso en algunas cuestiones, y bueno, en este caso la cuestión de afuera terminó complicando a la U, pero bueno, ojalá, le decíamos el pronto regreso a Universitario, a la División de Honor, como lo decíamos, ¿no? Como ocurrió en el 2013, donde Universitario volvió muy rápido. Bueno, yo creo que puede pasar lo mismo. Un equipo que fue, como dijiste vos, tiene una impronta dentro de la ciudad. Julio Velasco salió en Universitario, así que podríamos decir que es muy importante. Sí, fundó de alguna manera ese primer equipo, ¿no? Que tuvo Universitario masculino, que bueno, que fue ascendiendo en las distintas divisiones metropolitanas. Y sí, Julio Velasco, bueno, el pilar fundamental que tiene Universitario, el vóley de Universitario. Así que con esto vamos cerrando lo que tiene que ver con la División de Honor masculina. La buena noticia al lado de Estudiantes, la mala por el descenso de Universitario. Vamos a ir con a escuchar un poquito de música y después vamos a ir con la tanda. Uh-huh. Y luego continuamos con más Volley 631, que vamos a hablar de la gran participación de la selección sub-21 en el Mundial. Sí, muy bueno. Para volver a escuchar la radio cuando queremos, donde queremos, radionauta.com.ar. Qué bonito es esto. Taller de poesía en el Olga Vázquez, todos los jueves a las 20 horas. Lectura de autores, escritura y lectura de poemas propios. Coordina Pablo Pesco. Hola, esto no existe. Somos el algo del principio. Hola, soy sencillo como un niño en calzoncillos. Yo soy una vasija donde mora la muerte adormecida. Todos los jueves a las 8 de la noche en el Olga Vázquez. Después de la vida y la muerte hay un poema. En revista La Pulseada de Septiembre. Las rejas en el teatro argentino. Un informe sobre el cerco que suma barrotes en los espacios públicos de La Plata y separa culturas. La falta de una política que abarque a todos los sectores. Además, el narcotráfico en los discursos de campaña. Mujeres privadas de la libertad. Zuna Rocha. Los libros recuperados de la biblioteca La Vigil de Rosario. La casa de los niños indígenas Wawawasi en La Plata. Y mucho más. La La Pulseada. Encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada. La revista del padre. Copihuini La Fuetes. La tierra es nuestra vida. Acampe Copihuini. La tierra es nuestra vida. Presidenta, no se vaya sin recibir nuestros reclamos. Avenida de Mayo y 9 de Julio. La tierra es nuestra vida. Acampe Copihuini. La Fuetes. Contagiándose del otro. Radionauta. FM 106.3. Larga duración, sábados y domingos a las 11 de la noche. Larga duración, la discoteca de Radionauta. Prohibido cumbia, contra el fanatismo, el puritanismo cavernario y otras formas de desdicha. Prohibido cumbia, jueves a las 11 de la mañana. En Radionauta está sucediendo... Volley 631. Durante el tiempo técnico, seguí informado. Ingresé en www.volley631.com.ar. Y con este hechizo que es Volley 631 comenzamos este nuevo bloque que vamos a hablar, como decía, de lo que ha sido esta gran actuación de la selección sub-21 en el Mundial. Como decíamos, vamos a hablar de lo que ha sido esta gran actuación de Argentina en el Mundial Sub-21 disputado en México. El equipo argentino que consiguió una muy meritoria medalla de plata cayendo en la final ante Rusia por un muy parejo 3-2. Pero para hablar de esto en detalle vamos a hablar con uno de los protagonistas de este equipo. Estamos hablando de Matías Sánchez. ¿Cómo estás, Mati? Te saluda Julián. Muchas gracias por la comunicación. Buenas tardes, Julián. Bueno, primero felicitaciones por esta gran actuación que han tenido y te quería consultar cómo vivieron esta final. Imagino que después del partido quedó un poco de sabor agridulce porque por un lado estuvieron muy cerca, pero bueno, por el otro el orgullo de estar en el podio. No, la verdad la en sí fue muy buena, o sea, veníamos de perder en la zona 3-0 contra ellos tranquilos, por así decirlo. Y sabíamos que la final iba a ser otro partido. Los primeros dos sets a ellos les costaba el saque, o sea que es su fuerte, y nosotros nos fortalecimos. Y en el tercer set ya más suelto, más relajado, ellos les empezó a entrar el saque y nos empezó a costar mucho a nosotros. Y en ese tiebreak, ¿qué pensás que pasó para que ellos en un momento sacaran una ventaja importante? Ustedes sobre el cierre lo alargaron un poco, o sea, lograron algunos puntos, pero bueno, se terminó cerrando para ellos. Y yo creo que lo principal fue el inicio del tiebreak, que claro, fue el saque opuesto y nos hizo, creo, 3 puntos. Y ahí ya con tanta diferencia es difícil, y más con un equipo que saca tan bien. La verdad que han rendido muy bien. ¿Esto a qué se debe también? De la cantidad de tiempo que están juntos, de un proceso que también venían jugando en la Sub-23 y demás. Han tenido un buen rendimiento porque contra Rusia también, más allá del resultado, han rendido muy bien. Sí, sí, o sea, este grupo estamos juntos desde hace 4 años, 2012, venimos jugando juntos, aparte muchos chicos compartimos también muchas veces en los clubes, es un grupo bastante que está mucho tiempo juntos, porque vos ves los otros equipos y cambian más los equipos titulares en sí. Nosotros tenemos casi el mismo equipo que en 2013 el Mundial, solo cambió el líbero, pero en cambio Brasil, Rusia han cambiado de 3-4 jugadores y eso creo que nos benefició. imaginaban llegar con tanta contundencia a esas semifinales? Porque después de una primera ronda pareja, en la segunda fase lograron ganar los tres partidos por 3-0. Y la semifinal también la ganaron por 3-0. ¿Imaginaban llegar con esa contundencia a la final? Y mira, la verdad, nosotros sabíamos ya desde antes del Mundial que la zona iba a ser muy dura, porque estaba el campeón europeo, que es Rusia, y el subcampeón, que es Polonia. O sea, sabíamos que eran dos potencias, que a una de las dos se iba a tener que ganar para clasificar, que en teoría iba a ser Polonia, porque Rusia le iba a ganar a Polonia. Sabíamos que pasando la primera fase, estaban más tranquilos ya, porque la fase de cuatro ya pasaban dos a semi, ya, y sabiendo que esa zona nuestra era muy fuerte. Claro. Pero no nos imaginábamos los partidos 3-0 antes de la final. O sea, sabíamos que iba a ser duro. Nosotros nos imaginábamos un cruce con Rusia en principio, antes del Mundial. Claro. O sea, porque no nos imaginábamos esa victoria contra Brasil. ¿Pensás que fue quizás uno de los resultados más lindos para ustedes poder ganar así el Clásico? Uh-huh. Después de haber pasado la fase de grupos, empezar la segunda fase con un 3-0 así fue importante en lo anímico, ¿no? Sí, nosotros este grupo nunca lo había ganado Brasil, bueno, solo en el sub-23, pero con otra categoría, pero este grupo en sí nunca lo habíamos ganado. Sí fue, o sea, como que dijimos, mira, muchachos, le ganamos, lo cagamos para Brasil 3-0, podemos llegar lejos. Y China venía de perder con Brasil y sabíamos que China estaba en la otra fase y que era posible que quede segundo, entonces dijimos, si jugamos así, llegamos a la final y no sé si nos ganamos. O sea, medio como que después de ese partido nos mentalizamos. Claro. Prácticamente lo tienen de hijo a Brasil porque lo ganaron la sub-23, le ganaron contundente también la sub-19. Eso, como decías vos y lo remarcaba, debe tener en cuenta también por el tiempo que están juntos y todo lo que brindaron en la selección y también por este gran mundial. Sí, de hijo no sé porque es la primera vez que con la categoría le ganamos a Brasil, no había ganado tres finales ya, claro, el mundial claro. También no había ganado. Pero bueno, este año yo creo que fue muy positivo en cuanto a jugar con Brasil en todas las categorías. Y respecto a lo que va a ser, bueno, ahora tu futuro, lo que tiene que ver con una liga argentina que, bueno, si bien todavía falta un poquito, de a poco se empieza a asomar, ¿qué expectativas tenés para una nueva temporada como jugador profesional en la liga argentina? Sí, a ver, yo en un principio estaba arreglado para la ciudad, después los problemas en la comisión de una obra, problemas para bien, o sea, entonces... Bueno, los de obra me dijeron, mirá, la vas a jugar con nosotros. Ahí. Bueno, qué sé yo, San Juan, mi casa, 12 buenos. Se armó un equipo muy bueno en obra, muy bueno. Sí. Para pelear el torneo, entonces las expectativas son siempre altas. ¿Y cómo es tener, o cómo va a ser, mejor dicho, claro, tener de compañero a un jugador como Rodrigo Quiroga, ¿no? Que ha decidido volver al vóley argentino con toda su experiencia y especialmente en el seleccionado mayor también? Y mira, yo lo conozco, o sea, como persona, nunca tuve la posibilidad de compartir una cancha, sí entrenamientos, pero nunca una cancha, un partido. O sea, yo creo que en cuestión a mí y a Bruno, que somos los chicos del equipo, va a ser el que más nos va a apoyar, el que más nos va a ayudar, el que más nos va a aconsejar. O sea, como yo creo que en todos lados pasa que los chicos los aconsejan, los apoyan, los guían. Bueno, Matías, te agradecemos el contacto, te deseamos lo mejor respecto a lo que va a ser esta participación con obras en la liga y bueno, felicitaciones nuevamente por el gran mundial que hicieron, por esta medalla plateada y bueno, estamos en contacto, Mati, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Un abrazo. Abrazo. Ahí pasaba Matías Sánchez, este joven y muy talentoso armador que tiene el vóley argentino, que viene haciendo una carrera bárbara con muy poca edad. Un jugador muy bueno, de muchísimo futuro, de los jugadores con más proyección sin dudas, en un puesto donde hay mucho material, pero sin embargo se está ganando el lugar, ¿no? Eso es por el gran talento que tiene este chico y bueno, resumiendo un poco, ¿no?, en la nota lo que ha sido esta gran actuación de la sub-21. Duele mucho la final perdida porque en un momento sentí que se nos iba a dar por cómo venía dándose el mundial. Argentina venía muy firme. El partido fue muy distinto al de la primera ronda ante los rusos, sí, porque la verdad que Argentina se lo venía llevando por encima. Iba 2-0 y lamentablemente el equipo ruso logró darlo vuelta. Y en el tiebreak Argentina no empezó bien. con varias distracciones. Se complicó mucho el saque también del rival. Y lo manejó Rusia. Si bien Argentina reaccionó un poquito sobre el cierre, lo manejó Rusia. Pero Argentina había ganado 25-20 y 25-18 los dos primeros sets, con un buen margen. Parecía encaminado, pero bueno, el tercer set fue de dominio ruso, 25-16, 25-21 el cuarto. Y el tiebreak, ese mal comienzo, terminó signando el destino para que Rusia sea otra vez campeón en esta categoría, donde prácticamente ha ganado casi todos los mundiales de esta categoría. De vuelta, sí, totalmente. Es un equipo que justamente en el tiebreak sacó todo lo que significa Rusia como potencia. Y se notó ahí quizá un poco la diferencia en la experiencia que puede tener un equipo como Rusia, que tiene unas buenas juveniles, que Argentina también lo tiene, por algo ganó también ahora la medalla de plata, básicamente. Sí, un año bárbaro. Un año bárbaro para Argentina, que jugó contra el mejor, perdió en la ronda, en la primera ronda perdió 3-0. Totalmente diferente fue el partido de la final. Eso también se nota el crecimiento dentro del Mundial también. Claro, tal cual. Como nos decía también Matías, ¿no? El hecho de haberle ganado a Brasil, a ellos les dio, ahí como que le cayó la ficha, ¿no? Sí. Y nos decía, bueno, podemos ser campeones, podemos jugar igual la final, y fue lo que pasó. La verdad, yo aún todavía no caigo del recorrido, porque es realmente para remarcar, porque es muy difícil llegar a una final ganando 4 partidos seguidos por 3-0. Es una locura. En un mundial donde sabes que es muy parejo, ganarle 3-0 a Brasil, 3-0 a Turquía, 3-0 a Eslovenia, 3-0 a China, y llegar así a la final, sí, con 4-3-0 seguidos. Me parece algo espectacular. Además venía del triunfo 3-1 a Polonia, el subcampeón europeo. O sea, 5 triunfos al hilo. Una actuación bárbara de Argentina. Que lo mejor que le ha pasado durante todo este año en todas las categorías, porque los resultados, sí, que ha conseguido es muy bueno para un equipo que tiene una gran proyección a futuro. En el caso de también de Matías, también muchísimo material. Mucha proyección tiene como jugador, y es muy pertinente también que tengan este roce internacional, tantos mundiales que puedan jugar juntos para sacar diferencia y quizá algún día alguno que otro jugador estar en la primera. Sí, sin duda hay jugadores que ya vienen con proyección, como Gastón Fernández, como Bruno, sí, Lima, como Nicolás Lazo, que ya están teniendo experiencia, ¿no? Bueno, Bruno lo nombraba justamente, sí, Matías. Así que hay muchísimo material, y bueno, me imagino a Julio Velasco ahí tratando de elegir. Pero bueno, con esto vamos cerrando lo que tiene que ver con la información de la Sub-21, de esta gran actuación en el Mundial. Ahora sí vamos a escuchar algo de música, esta vez sí. Y luego del tema vamos a seguir con mucha más información, porque tenemos todavía lo que tiene que ver con el metro femenino. También tenemos la selección mayor, masculina. Y varias sorpresitas más, también el homenaje a Milinkovic, lo que fue ese lindo evento. Así que quédate, porque se viene muchas más cosas en Volei 631. Con la piel, que hice la voz. ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, el día se arruga, llama la tortuga, reina sordo dura, atada florecente la tortuga se va. Me dijo pero yo lo parece yuyo, le mando la cadencia bien presente, para que se mueva y no acostumbra avisar. De lejos no se ve, de lejos no se ve, no. De lejos no se ve, de lejos no se ve, de lejos no se ve, de lejos no se ve, no. De lejos no se ve. Hola, soy Lali Novelli, de Banco Provincia, edición de honor, y estás escuchando Volley 631. Continuamos con Volley 631, y ahora va a ser momento, recién tuvimos una muy linda nota con Matías Sánchez de la selección argentina sub-21 después de lo que ha sido esta gran participación en el Mundial de México. También hablamos sobre el gran logro de Estudiantes, el equipo masculino que logró justamente la permanencia después de tanto esfuerzo. Sí. Y ahora es momento de hablar de la División de Honor femenina. Una división de honor femenina que no ha tenido los mejores resultados para los equipos platenses. La verdad que ha sido una jornada mala la última fecha, con derrotas de Gimnasia, de Banco Provincia y de Estudiantes. Lamentablemente no se dieron los resultados a los equipos de nuestra ciudad. Sí, después de esa Superliga prácticamente no se pudieron acomodar. En el caso de Gimnasia tampoco, creo que perdió los dos partidos seguidos. Sí. Lamentable, porque venía haciendo muy buen torneo, más allá de las variantes y la rotación que ha tenido que hacer durante todo el torneo y durante todo el año también. Es lamentable porque después de esa Superliga parece que no se acomodaron más, perdieron con Vélez y perdieron con Viave. Estudiantes perdió de local, perdió contra Loma de Mirador, algo quizá impensado. Sí, sin dudas. Lo de Estudiantes fue bastante sorpresivo. Vamos a empezar hablando, lo tiene que ver con la derrota de las Lobas. Sí. Como vos lo decías, ¿no? Después de la Superliga parece que le está costando un poco hacer pie, si bien la derrota previa fue ante Vélez, un equipo complicado. Muy difícil. Ahora enfrentado a un Viavi, que nosotros lo venimos remarcando, ¿no? Como temporada a temporada viene creciendo el equipo de la ex entrenadora de las Lobas, de Daniela Preiti, que ahora está justamente, hasta ya hace un tiempo ya, sí, en Avellaneda, con este equipo que mezcla jóvenes con jugadoras bastante experimentadas. Y fue derrota de Gimnasia. Un equipo de Gimnasia que me parece que no sé si se esperaba esta derrota, pero bueno, no pudo ser, más allá de que tuvo una clara reacción y pudo forzar el partido al tiebreak, no se dio justamente en la definición. Y Gimnasia, algo que no está acostumbrado, ¿no? Dos derrotas seguidas. Hoy justamente va a volver a jugar como local ante River, una buena posibilidad de volver a sumar de a tres, para no quedar lejos de la punta, de volver a estar cerca de Boca, que está en un muy buen momento, está bastante imparable ahora Boca, agarró una seguidilla buena porque ganó el partido adelantado de la fecha 12 contra Unlam y después ganó el clásico contra River justamente este fin de semana, así que Boca está en un buen momento, está recuperando el nivel, algunas dudas en algún momento del torneo, mínimas. Uh-huh. Pero bueno, importante hoy para Gimnasia a las 9:30 de la noche en el Polideportivo de Calle 4 para tratar de acercarse nuevamente a Boca, esta posibilidad ante un River que no viene haciendo un buen torneo, entonces tiene que aprovechar esto el equipo de Gimnasia. Y bueno, y vos lo decías, lo de Estudiantes, ¿no? Sí, bastante inesperado cómo se dio el partido, especialmente ante Lomas del Mirador, un equipo que igual está pasando un momento aceptable en el torneo, venía de varias derrotas y las últimas fechas ha tenido resultados positivos, levantando el nivel, pero sí, sorprendió más que nada cómo se dieron algunos sets y la superioridad de Lomas del Mirador sobre Estudiantes en alguna parte del partido, que me parece que se debió más a falencias de Estudiantes que otra cosa, porque no hay ni loco la diferencia, ¿no?, que hubo en uno de los sets en favor de Lomas del Mirador, y Estudiantes que no termina de encontrar la forma y después de esa Superliga que fue muy accidentada, ¿no?, para el Pincho. Sí, que fue perjudicado justamente en esa Superliga con varias situaciones inconveniente que tuvo, y esta falencia, como nombraste, lo que le está justamente provocando esta mala racha que ha tenido, también lo que sucedió con Ferro, que se ha suspendido, son situaciones que quizás le han jugado en contra a un equipo que tiene que volver a remontar y encontrar de vuelta al equipo como jugaba, porque tanto los errores y las falencias se notan muy, muy palpable en esta situación. Un equipo que supuestamente tiene muy buenas jugadoras como para remontar esta situación, porque son jugadoras con mucha jerarquía y que ya vienen un tiempo largo en Estudiantes. Y son esos partidos que no... ¿Son, viste esos partidos que a veces vos decís sí, no se pueden dar? Sí. Son esos partidos no te salen ni una, y este es el caso de Estudiantes que no le salió ni una. Sí, son esas derrotas que duelen, porque bueno, en la previa son los partidos que Estudiantes tenía como para ganar, sí o sí, incluso para sumar de a tres, y perdió por 3-1 en este caso, y con un arranque de partido muy malo, en el que perdió 25-9. Mucha diferencia. Algo muy extraño. Ganó el segundo 27-25, perdió 25-23 el tercero y 25-22 el cuarto. Pues fue parejo el partido, pero ese arranque demuestra lo que le costó, ¿no?, a Estudiantes ir metiéndose en el partido, tanto así que bueno, fue derrota ante Lomas del Mirador, un Estudiantes que va a volver a jugar en el día de mañana ante Lanús, no, también una muy buena posibilidad para sumar, ya que Lanús viene teniendo un muy complicado torneo, está entre las últimas posiciones, le está costando bastante el torneo, así que es una buena posibilidad para el Pincha de volver a sumar de a tres, lo necesita porque ya entramos en una etapa importante de cara a la clasificación a los playoffs. Entonces Estudiantes necesita los puntos para ya estar tranquilo en lo que es esa clasificación a los playoffs, ¿no? Recordemos que de estos 16 equipos, 10 van a estar clasificando esos playoffs y en los últimos 6 van a jugar la rueda de descenso, al igual que jugaron los hombres. Van a estar jugando la rueda de descenso. Por el momento, los equipos platenses están en playoffs, por eso son importantes estos partidos, y si me hace una seña, productor, porque está muy ajustado todo. Sí, todo muy ajustado. Está muy ajustado, por eso son partidos súper clave y no tiene que dejar nada librado al azar y no tiene que dejar pasar ningún punto de los puntos que pensaban ganar, como pasó en esta vez, ¿no? Claro, sí, porque además, como decía el productor y lo decías vos, son muy ajustados todo porque también los equipos se han reforzado bien, son equipos que han mejorado mucho durante todo el torneo, se han sumado quizás equipos que no se tenía tanto en cuenta, San Lorenzo ha mejorado mucho, Vélez ha mejorado mucho, ahora Boca ha remontado de vuelta, En cambio, Gimnasia perdió los dos partidos, que quizás el último era fundamental para recuperarse de ese partido contra Vélez. Estudiante, por ciertos inconvenientes e incidencia que ha tenido durante todos estos meses, lo sacó un poco en lo mental, pero se tiene que recuperar. Es un torneo bastante interesante por lo que está brindando cada equipo y por el buen juego que se ha demostrado durante toda esta división. Sí, un torneo mucho más parejo que el de otras temporadas, eso está muy bueno. Que si bien tiene a Boca como el líder y bastante afianzado, después la verdad que ha tenido mucho más paridad con, bueno, la gran actuación de Náutico a Kovac, que justamente fue el equipo que venció a Banco Provincia, y que terminó de cerrar esta jornada negativa para los platenses, en un partido donde Banco Provincia realmente no jugó bien, no le salieron las cosas, y enfrentó a un equipo que viene en alza como a Kovac, que viene muy bien en lo anímico porque se está metiendo después de bastante tiempo entre los equipos importantes. Me parece que para ellos, a lo contrario de Estudiantes, fue una inyección anímica jugar la Superliga. Fue importante, fue algo que no estaban acostumbrados. Vino de una victoria muy clave ante Estudiantes en la última fecha, un partido que lo tenían casi perdido y lo dieron vuelta. Y bueno, y no hubo partido ante Banco Provincia. Fue un triunfo muy sólido de Acoba. Por un lado, por el gran momento que vivía Kovac. Por el otro, por muy mal partido que hizo Banco. Podía pasar. Banco viene haciendo un torneo correcto. Uh-huh. En su primera participación en la historia. Me parece que está teniendo un buen torneo, aceptable. Está en zona de playoff todavía, en el último cupo, pero está. Recordando que le faltan dos partidos. A Estudiantes también. Eso es importante también para los dos equipos. Porque, bueno, tienen buenas chances de estar en los playoffs, teniendo dos partidos menos que el resto, que los que están abajo. Uh-huh. Así que es importante, pero una lástima el partido ante Kovac. Se podía perder con Óptico Kovac por lo que está demostrando en estos partidos, pero quizá la diferencia y el mal juego que tuvo el local, Banco Provincia, de local, quizás podría haberle hecho un poco más de fuerza. Se podía perder con un rival como Náutico Coast, lo venimos diciendo que son equipos que han remontado un montón y que están apareciendo también en este torneo, pero quizás el resultado y cómo se dio era inesperado porque directamente no le hizo fuerza a un equipo que es muy difícil. Sí, sin duda es un Banco Provincia, bueno, ha tenido este golpe, ¿no? Digo pequeño porque, bueno, duele más que nada por la forma, pero bueno, se puede perder un partido, un banco que está afianzándose de a poco en la categoría, tratando de ir sumando experiencia después del histórico ascenso del año pasado. El equipo de José Luis Rifurcat, que está justamente poniendo siempre muchos juveniles también, más allá de refuerzos que han llegado, es un equipo que viene nutriéndose de jugadoras jóvenes. Un equipo, ayer justamente miraba las posiciones de las tiras de inferiores y veía lo protagonista que es Banco. En las inferiores, teniendo dos equipos, uno en la tira A, el otro en la tira C. Pero en la tira A, jugándole igual a Boca, San Lorenzo, Gimnasia, es lo que marca lo bien que trabaja en inferiores Banco Provincia. Totalmente, es un proceso diferente a quizá lo que puede tener Estudiante o Gimnasia, que tienen otro tipo de presión. Banco Provincia puede absorber esta derrota que fue muy contundente, es otra cosa, porque están pensando en otra cosa, mantenerse en la categoría, tener una regularidad importante, un proceso mucho más largo, con jugadores mucho más juveniles, rota mucho, hace una muy buena rotación. Sí, entonces, es un día a día más tranquilo. Claro, tiene otro tipo de objetivo comparado a Gimnasia, que quizás esta derrota le duele mucho más. Sí, además, bueno, no es costumbre no hablar de dos derrotas seguidas de Gimnasia, entonces es como que pesa un poco, un equipo que está tan acostumbrado a ganar o a pelear y a perder muy pocos partidos por año. Recordemos el año pasado que estuvo más de 20 partidos invicto, que es algo muy difícil. Sí. Y bueno, no, la gente de Gimnasia, que sigue mucho a las Lobas, no está muy acostumbrado a que pierda el equipo, más ante equipos como Viave, que quizás si pierde está más acostumbrado a perder con Vélez, con Boca, no tanto con Viave, pero lo que hablamos, ¿no? Lo parejo que está, y para mí de los últimos años está siendo sin dudas el torneo más entretenido de División de Honor Femenina, y creo que está buenísimo que el torneo esté más parejo como está y que haya equipos que realmente juegan muy bien y que ya venían, ¿no?, del año pasado, porque Viave y Acoac, es como que venían teniendo algunas muestras de que podían dar el salto y lo están dando este año. Así que bueno, recordamos entonces que hoy por la noche van a estar jugando las Lobas a las 21:30 horas en el Polideportivo de calle 4 ante River, y que en el día de mañana va a estar jugando

Continuamos con Volley 631 en este programa de martes gris, pero que bueno, que le metemos bastante ritmo con la información del volei. Y bueno, en un programa donde estamos teniendo bastantes cosas, ¿no? Hablamos de la selección sub-21, hablamos de la visión de honor femenina, masculina, digamos, ¿no? De la permanencia de Estudiantes. Y prometíamos que íbamos a hablar del gran partido que hizo ayer Argentina, el equipo de Julio Velasco, ante Italia en la Copa del Mundo, así que hablamos de la selección mayor. Una selección mayor que logró hacer un gran partido ante una potencia como Italia. Una muy ajustada derrota por 3-2 ante el equipo italiano, en lo que era quizás la última chance de la hazaña, ¿no? De poder tener chances de cupo olímpico en este torneo, que es muy reducido. Y fue 16-14 el tiebreak ante los italianos, teniendo un match point, estando 14-13 match point. Italia lo pudo dar vuelta. Pero bueno, lo que marca cómo juega cada día mejor el equipo de Julio Velasco, haciendo una Copa del Mundo excelente, histórica en cuanto a cantidad de triunfos. Y Argentina, que bueno, ahora con el objetivo de tratar de terminar entre los cuatro mejores, está ahí entre el cuarto y quinto lugar y se ilusiona con tratar de cerrar por primera vez en la historia entre los cuatro mejores. Y fue una derrota, como decíamos, muy ajustada, con idas y vueltas, un gran comienzo, luego un bajón en el nivel, levantó mucho en el cuarto set, sí. Y el quinto set fue una paridad notable, más allá de un arranque contundente de Italia. Después Argentina lo pudo remontar, tuvo ese match point, pero en el cierre las individualidades italianas terminaron prevaleciendo en este triunfo por 3-2, y sin algunos casos italianas, entre comillas. Sí. La verdad que sí, en ese tiebreak que parecía que se iba, al principio parecía que Italia se iba porque consiguió un 3-0 en el servicio. Sí, después, increíble fue. Increíble, sí. Después Argentina por suerte pudo mejorar. Y durante todo ese tiebreak fue muy parejo porque siempre había una diferencia de un punto. Sí, solamente de un punto. Y lamentablemente se nos escapó en ese match point, en la última bola, pero ha hecho un gran partido. Fue un partido, entre todo, contando en todos los sets, fue de ida y vuelta, digamos, un par de veces que tuvo bajones en Argentina, como lo dijiste vos. En el cuarto set mejoró un montón, sacó bastante diferencia en los puntos. Un partido en el cual demuestra y remarca un poco lo que es Argentina ahora, ¿no? Que se puede jugar y puede tener un roce diferente contra las potencias. Le puede hacer partido a un Italia que ahora se ilusiona también, porque Argentina tenía muchas posibilidades, pero Italia también. Así que ha sido un partido muy entretenido y ahora también toca otro partido complicadísimo. Sí, va a cerrar ante Estados Unidos, nada menos. Uh-huh. La selección argentina ante, bueno, uno de los mejores del torneo, junto a Polonia, los dos mejores. Recordemos que Argentina le ganó a Estados Unidos el año pasado en el Mundial, en Italia. Pero este Estados Unidos parece estar bastante mejor que el del Mundial, bastante más sólido. Después de una buena Liga Mundial, en la que, bueno, Francia, para mi gusto, fue demasiado superior a todos en la Liga Mundial. Por eso me gustaría que la FIB, en la próxima Copa del Mundo, invite al campeón vigente de Liga Mundial. El mejor equipo que ganó muy contundente. Argentina, me acuerdo que ganó 3-0 muy contundente. Y vino desde la segunda división. Sí. No, lo de Francia fue increíble, por eso es raro, ¿no? Me parece que estaría bueno para la próxima Copa del Mundo que el campeón de Liga Mundial de ese año tenga el cupo. Sería bastante lógico, incluso porque se juega antes, ¿no? En el calendario. Sí. O sea que, teniendo en cuenta lo exigente que es la Liga Mundial, sería un buen premio, me parece, estar en la Copa del Mundo. Recordemos que, bueno, por ser Brasil local, tampoco está Brasil. Por ser local de los Juegos Olímpicos, tampoco está en esta ocasión Brasil, que es un habitué de este torneo. Pero bueno, volviendo a Argentina, otra gran actuación, otra vez Facundo Conte muy clave, con 23 puntos en ataque, con la habitual buena actuación en bloqueo de Sebastián Solé, de Pablo Kreer, otra vez los dos centrales súper importantes, bueno, el armado de Luciano De Checo, y sí, un poco esa bronca, ¿no? De cómo Italia, con un cubano por un lado, con un hijo de rusos por el otro, que italiano no tiene mucho, desde el apellido, ¿no? Saizev. Sí. No le creo que, italiano. Creo que Argentina debe ser de los pocos países que mantiene cierta idiosincrasia. Sí, junto con Brasil. Sí, de tener jugadores locales, nacionales, porque ya normalmente Europa acostumbra a hacer esto. y se nota. Por eso también es bueno que se mantenga esa cultura de tener un arraigo personal, de sentido de pertenencia, como lo tiene Argentina y como lo tiene Brasil, que ha hecho un gran partido y se le escapó al final, pero era un partido que se le podía dar a cualquiera de los dos, por lo como se venía dando. Sí, da bronca justamente de ese lado, ¿no? Porque los dos jugadores que mencionamos fueron los que manejaron el partido para Italia, y también manejaron a un árbitro con poca personalidad. Sí. Que permitió que el partido se haga muy cortado, muy hablado, muy discutido, muchísimos challenges bien pedidos para ambos, bien pedidos la mayoría por Velasco porque acertó en varios, pero la verdad que, por un lado, Juan Torena con 26 puntos y Zaitsev con 25, me parece que ha sido clave lo de estos dos jugadores que justamente no son de raíces italianas, y que han hecho entre los dos más de 50 puntos. Estamos hablando de dos sets. 51 puntos hicieron entre los dos Zaitsev y Juan Torena, dos jugadores que no son de sangre italiana. Pero bueno, está bien, Zaitsev es nacido en Italia, pero es de sangre rusa, ¿no? De fisonomía rusa. Uh-huh. Y bueno, Juan Torena es un jugador cubano, que bueno, por jugar en la liga italiana y hacerlo muy bien, se le abrió esta posibilidad. Como todos los cubanos que juegan muy de bien. De ser nacionalizado. Y es uno de los tantos cubanos que está por el mundo jugando bien, como Wilfredo León, como Roberto Landi y Simón. Ya con estos tres, como Sánchez, el cubano, ¿no? De que estuvo en Bolívar. Este jugador que también ha estado en Asia, en Qatar. Lo cual refleja el poderío que tendría Cuba de contar con estos jugadores. Pero bueno, las cuestiones políticas hacen que Cuba esté en constante recambio de jugadores y no se termina nunca de armar porque se van, ¿no? Se van los jugadores buenos. Pero bueno, la Argentina, como decíamos, no pudo ser, fue 16-14 en el tiebreak. El equipo de Julio Velasco va a volver a jugar este miércoles a las 7 menos 20 de la mañana, hora de nuestro país, ante Estados Unidos, intentando cerrar de la mejor manera. Yo creo que está casi asegurado entre los cinco mejores, lo cual es una actuación muy buena, histórica. En cuanto a cantidad de triunfos, ¿no? siete victorias es muy bueno en ese tipo de torneos. Recordemos que venía de unas cinco victorias consecutivas antes de esta derrota ante Italia. Luego lo que había sido la caída ante Rusia, Argentina le había ganado a Túnez, a Egipto, a Australia, a Canadá y a Japón. Claro, sí. La verdad que ha hecho muy muy buen partido muy buena Copa del Mundo durante todo el torneo, remarcando algo que dijo el productor, que lo quiero remarcar también. Argentina, viste que por lo menos en todos los challenges que pidió, la mayoría fueron aciertos. Bueno, Italia pidió 8 y solamente acertó 1. Ahí juegan demuestra eso, un poco lo parado que estuvo el partido, lo juegan cortado que estuvo, partido, sí. Que ha tenido problemas también el árbitro con el técnico, se habló mucho. La verdad que es una lástima porque el partido era bastante dinámico, intenso, hasta que en un momento, con todos los pedidos que ha tenido también Italia, se ha cortado mucho y, como dijiste vos, se juegan a eso, ¿no? Sí, sí, Italia apostó a cortar el partido, a cortar el ritmo, y sí, la verdad que abusó de los challenge, porque bueno, muchos de ellos estaban pedidos más desde la bronca que otra cosa, porque la verdad que en jugadas bastante claras eran pedidas igual, y había un poco de molestia. Yo creo que Italia en el fondo pensó que iba a ganar más fácil el partido, un poquito más fácil, más teniendo en cuenta lo bien que viene, está como encontrando ya la base del equipo, después de varias idas y vueltas, Italia está encontrando una buena base. Creo que pensó que lo ganaba 3-1 al partido por cómo venía, y se quedaron con un poco de bronca. Para cerrar, mencionamos cómo están las posiciones. Polonia, que está puntero, con 29 puntos, invicto. El campeón del mundo está cada vez mejor. No, totalmente. La verdad, imparable lo de Polonia. Este equipo polaco, si bien con otro técnico, comenzó su poderío allí por los Juegos Olímpicos de 2012. Año a año fue mejorando cada vez más. Cambió de técnico, le vino muy bien y ganó el Mundial en su casa, pero ahora fuera de casa sigue haciendo las cosas muy bien. Está puntero. Estados Unidos está segundo con 27 puntos, perdió un solo partido. Uh-huh. Italia también perdió un solo partido, pero tiene un punto menos, 26. En el cuarto lugar Rusia con 21, igual que Argentina. Los dos tienen 7 triunfos y justamente perdió con los equipos más importantes. Claro, los primeros, justamente. Digamos, perdió con Rusia, perdió con Polonia, Polonia primero, cuarto Rusia, y perdió con el tercero Italia, que lo estuvo muy cerca. Y como dijiste vos, quizás fue un poco sorprendido también Italia del buen rendimiento que tiene jugadores ahora Argentina, ¿no? El caso de Facundo Conte, la verdad que está rindiendo muy bien, dando... siendo el goleador del equipo por momento, el armador de Seco también, siempre demostrando que es un armador de jerarquía, de un jugador para que esté, puede jugar tranquilamente de por vida en Europa por lo que rinde. Son jugadores, y también la buena rotación que hace Velasco durante todos los partidos, ¿no? Esas rotaciones que le ha servido un montón, esos pequeños detalles que te hacen ganar los partidos, como en el caso también Palacio cuando entra. Claro, ayer la entrada también de Palacio fue buena y casi fue decisiva, sí, porque entró en el tiebreak para sacar, uh-huh, y fue un buen saque que estuvo, sí, ahí nomás de 0-6. Pero bueno, igual hay que decir que Italia es un partido en defensa muy bueno en defensa. No hubo muchos puntos largos, no, en el partido, fueron de palo y palo. Muy intenso todo. Sí, sí, muy intenso, no hubo demasiados puntos largos, pero bueno, cuando los hubo, Italia fue un poquito más en defensa. Más allá de que Garrock, el líbero argentino para este partido, sí, siempre tiene un buen nivel, los dos líberos de Argentina, uh-huh, son muy buenos, Kloster también, sí, alto nivel, pero bueno, Italia por ese poderío de los dos jugadores de origen extranjero, uh-huh, marcó la diferencia, ¿no? Que dos jugadores hagan más de 50 puntos marca un poco esto. Luego de Argentina quedó Japón, Canadá, Irán, Australia y cierran Egipto, Venezuela y Túnez. Un Venezuela que va a ser clave en el objetivo de Argentina de clasificar, sí, a los Juegos Olímpicos, en lo que va a ser el preolímpico que ya viene, porque, uh-huh, la verdad que está todo seguido, en octubre, que justamente va a ser local el equipo venezolano. Entonces, bueno, Argentina tendrá que ir allí a tratar de quedarse nuevamente con el pasaje olímpico. Últimamente, la mayoría de las veces fue para Argentina, lamentablemente en aquella vez del 2008 no pudo ser, pero bueno, en el 2012 fue, y ahora tendrá la gran posibilidad. Colombia también asuma como un rival que viene creciendo, pero el gran rival va a ser Venezuela. Sí. Una Argentina, sí, que seguramente es candidato totalmente de quedarse con ese preolímpico, ¿no? Por lo que viene haciendo y por el gran campeonato está teniendo. Está quinto en este momento y por pequeños detalles con el partido de Italia podría también estar en mejor posición. Se perdió, sí, solamente tres partidos, así que muy bueno lo de Argentina, que ya se está posicionando contra rivales totalmente diferentes a lo que venían haciendo los últimos años. Sí, sí, sin dudas. Pero bueno, hay que tener en cuenta también que en esta Copa del Mundo el partido ante Venezuela fue ajustado, lo que demuestra que no hay que confiarse, hay que respetar a todos los rivales, porque el partido ante Venezuela en esta Copa del Mundo fue ajustado, fue 3-2, pero fue un 3-2 difícil. Así que bueno, será el gran desafío de Argentina, que primero va a jugar ante Estados Unidos en el último partido de esta Copa del Mundo. Que puede quedar cuarto, otro que me dice para el productor. Claro, para intentar quedar cuarto, que bueno, sí. Ganaba ayer el tiebreak, ya hubiera estado cuarto, sí, pero no pudo ser, así que todavía tiene esta chance. De esta manera cerramos la actualidad de la selección argentina. Vamos a escuchar algo de música y vamos a venir con las ligas locales y también nos queda repasar lo que fue el homenaje a Marcos Milinkovic. Todo rueda y nada parece brillar. Ha pasado tanto tiempo que ya casi ni lo siento y vuelvo al mismo lugar. Tarde gris, siempre a la espera. Todo cambia, todo rueda y nada parece brillar. Ciudad y nadie me espera. ya no habrá manera de decir adiós. Siempre a la espera, todo cambia, todo rueda y nada parece brillar. Ha pasado tanto tiempo que ya casi ni lo siento y vuelvo al mismo lugar. Tal vez no sea el día. Ya no habrá manera de decir adiós. Tocamos la red, pero no es infracción. Comunicate con nosotros en Facebook o vía Twitter en @poli631. Continuamos con Volley 631 después de lo que fue el análisis que hicimos de la derrota ajustada de la selección de Julio Velasco ante Italia en Japón por 3-2. Ahora vamos a volver a la actualidad de la Ciudad de La Plata y vamos a hablar de ambas ligas locales. y justamente vamos a comenzar a hablar de lo que tiene que ver con Livop, uh-huh. con la Liga de Vóley Platense, que bueno, después de lo que han sido los primeros torneos, que tuvieron a San Luis en las mujeres campeón, sí. y que tuvieron al equipo de Chascomús campeón en los hombres. Vamos a hablar en este caso de las mujeres y de este nuevo equipo que anda muy bien. Hablamos del Mekki Team, que se ha anotado en la liga, que viene muy bien, que viene consiguiendo buenos triunfos. Para hablar de ello, de ese equipo, tenemos en comunicación telefónica a Amalia Crisi. ¿Cómo estás, Ami? Te saluda Julián. Sí, ¿cómo andás? Buenas tardes. Bien, Ami, bueno, gracias por la comunicación. No, por favor. Bueno, primero te quería preguntar cómo surgió la posibilidad de jugar en este equipo, cómo surgió el equipo y, bueno, las sensaciones de estos primeros partidos en donde las cosas van bien. Somos un grupo de amigas de hace muchos años, te estoy diciendo unos 8 o 9, algunas más quizás. Jugábamos todas en Estudiantes hace un par de años cuando yo todavía era inferiores, así que imagínate que debe hacer un bastante tiempo. Y bueno, y por esas cosas de la vida, algunas dejaron de jugar, otras seguimos. Y este año surgió la posibilidad de volvernos a juntar, de empezar a pelotear, primero como una diversión. Y después surgió la idea de la Livop, que era una liga un poquito más tranquila en cuanto a competición y esas cosas. Que cuando en cuanto a nivel nos íbamos a sentir un poco más cómodas y dijimos, ¿por qué no? Y nos anotamos. Fue pues, así. ¿Qué tal, Amalia? Te habla Enzo Belén. ¿Qué tal? La verdad que Mekki Team ha hecho una muy por ahora muy buena fase regular, digamos, un equipo que saca mucha diferencia comparando a los otros equipos. ¿Esto se debe también al armado y las buenas incorporaciones que ha hecho? ¿Hola? Ahora sí te escucho, no te escuchaba. Ah, bueno. Perfecto. No, decía si Mekki Team comparando a otros equipos saca mucho la diferencia, eso también se debe a las buenas incorporaciones que ha tenido. Y yo creo que, mirá, yo no conozco mucho de la Livop, nos estamos enterando ahora. Yo soy la única que jugué hasta hace poquito, después está Nati, creo que es la próxima que jugó, claro, hace sí. menos cantidad de tiempo. Pero sí, nos damos cuenta de que por ahí estamos muy muy acostumbrados a jugar al vóley y siempre jugamos, entonces esas cosas en una liga sí se notan, puede ser por ahí la diferencia. La realidad es que vamos conociendo los equipos a medida que los vamos encontrando, porque no sabemos quiénes son ni cómo juegan, así que a medida que transcurre el partido, medio que también nos vamos acomodando. ¿Y cómo es esta cuestión de, bueno, de que justamente ceder la localía y de siempre ser visitantes molesta un poco, bueno, o es algo normal, teniendo en cuenta que, bueno, como no se representa un club en particular, hay que ir de cancha en cancha? No, te escuché. No. ¿Nada? ¿Me escuchás ahí? Ahora de vuelta, a ver. ¿Ahí me escuchas bien a mí? Sí. No, te decía que cómo es esta cuestión para ustedes de no tener una localía específica y tener que, bueno, partido a partido ir a distintas canchas diferentes. Y en principio se complica sobre todo por los entrenamientos. Claro. Porque es muy difícil organizarnos, vamos entrenando, nos vamos acomodando a las canchas que vamos consiguiendo para entrenar. Eso es complicado de todo. Por otro lado, lo sabíamos. O sea, cuando asumimos la responsabilidad de anotarnos y de ceder las localías, sabíamos que iba a ser difícil, que íbamos a tener que ir a todos los clubes sin conocer ninguna cancha y sin nunca jugar en una propia, y es claro. bastante complicado. Pero bueno, en cuanto a los partidos, quizás no es tan difícil. A la hora de entrenar, hace un poco de ruido, molesta. A veces si entrenamos más, a veces menos. En ese sentido, quizás es un poco más complicado. Pero también se trata de acomodarnos un poco. Sabíamos que iba a ser así, así que tratamos de ponerle la mejor como para poder acomodarnos a lo que viene, a lo que nos va sucediendo. ¿Y es un poco un objetivo poder lograr un lugar más fijo para entrenar? Y tenemos la idea. La verdad es que esto surgió como una cuestión así tirada al aire. Te la voy a contar la anécdota. Estamos todas juntas y dijimos, ¿y si nos anotamos en la Livop? Así como te lo digo. Sí, sí. Y dijimos sí, y así nos acomodamos, sin saber qué íbamos a hacer con la localía, sin saber qué íbamos a hacer con los clubes, con las camisetas, con los números, así. Claro, toda la organización. La organización la nos encargamos nosotras, ¿no? Y bueno, estamos aprendiendo un poco de eso también, que nos divierte además. Pero fue todo muy así, por el aire, y así nos vamos acomodando. es difícil, pero bueno, con paciencia y con compromiso también, somos todas amigas, sabemos lo que queremos, así que tratamos de mantener ahí el equilibrio en esas cosas. ¿Y vos cómo te sentís dentro de la cancha, en rendimiento? Ya sabemos que sos una gran jugadora y que se nota también quizá la diferencia con los otros equipos, así que ¿cómo te sentís? Bueno, muchas gracias. es raro, a mí la competición me gusta mucho, yo este año me alejé de banco un poco con ganas de tener un año más tranquilo, de descansar un poco de la competición. El año pasado con la lesión, este año cuando volví ya sin recuperarme del todo bien, fue todo más difícil, pero no aguanté, entonces para despuntar el vicio me metí en esto. Y es distinto, es muy distinto, lejanamente distinto. A mí me gustó mucho la competencia y por ahí hay veces en que te sentís un poco raro ahí adentro. Yo me siento un poco rara. Pero está bueno, qué sé yo, no dejo de disfrutarlo, es otro tipo de disfrute, ¿no? Es el juego con amigas, es historia. Pero está bueno también. Y recién hablabas de banco. Bueno, primero lo que fue la lesión del año pasado, después la decisión de tener un año algo más tranquilo. ¿Cómo ves esta temporada que le toca a Banco en División de Honor? ¿Cómo lo ves quizás desde afuera, un Banco que está hoy por hoy entrando a los playoffs en su primera participación en la historia en División de Honor? Mira, yo los partidos de local te diría que los vi casi todos porque al club sigo yendo. Las tienen, para mí tienen un gran equipo, obviamente que hay... que es lo mismo que decíamos el año pasado y que vas reflejando. Hay equipos que en División de Honor, que como Gimnasia, Boca, Vélez, que son otro nivel, pero las veo bien. Primero que estoy esperando que termine la cuenta. El otro día fui el viernes contra Coag y pregunté cuánto faltaba, cuántos puntos para quedar en playoff, para festejarlo también. Porque claro, lo único que yo quiero es que a Banco le vaya bien y nada más. Pero las veo bien y para mí van a llegar tranquilas y se van a acomodar, tienen un buen equipo. Hace un rato los escuchaba y hablaban de las inferiores y también es un laburo increíble, las chiquititas son increíbles, entonces van, las veo bien, las veo con ganas y para ser la primera vez me parece que están reacomodadas. Sí, la verdad que se lo ve muy bien al equipo, con una base importante, como decíamos, de las juveniles. Y ya para cerrar, imagino está un poco, ¿no?, el deseo de en algún momento volver a jugar en Banco y formar parte de este equipo de Metro. Sí, ojalá. Ganas tengo, muchas, extraño mucho el club, pero bien igual. Banco es mi casa, yo lo hablo siempre con Josi en esas cosas es también así. Vamos a ver qué para el año que viene, que es creo lo que hoy es más importante. Claro. Porque si no estoy bien de la rodilla al 100% va a ser muy difícil. Pero las ganas están, también no hay que planear mucho, pero vamos a ver, ojalá. Bueno, Ami, te agradecemos el contacto, deseamos lo mejor con el Mekki Team aquí en la Libop, y bueno, sí, ojalá también deseamos que se pueda dar ese regreso a Banco y que siga bien el tema de la rodilla, y bueno, y muchas gracias siempre por la buena onda, Ami. Bueno, no, gracias a ustedes. Bueno, y ahora los espero hinchando por el Mekki Team. Sí. Obviamente. ¿Cómo no? Un abrazo, bueno, Ami, muchas gracias. Gracias. Abrazo. Adiós. Ahí pasaba la palabra de Amalia Crisi, una jugadora referente del vóley de Banco Provincia, que hoy por hoy está aquí en esta aventura en la Libop, ¿no? Con el Mekki Team, este equipo que surgió un poco en broma en principio, ¿no? En una charla ahí con las amigas, con todas las que forman parte del equipo. Surgió la idea así de la nada, como ella nos decía, y bueno, y ahí empezaron a moverse para conseguir en principio las camisetas, lugares donde entrenar, que es hoy por hoy lo más complicado. Pero la verdad que el comienzo... Ha sido muy bueno el comienzo, sí. Mal no le va, por lo menos se nota que mal no le va porque es un equipo, más allá de que lo han hecho en broma, digamos, se juntaron y empezaron a decir, ah, ¿por qué no nos anotamos en la Libop? La verdad que le funcionó bastante bien porque se nota que es un equipo en la que saca diferencia comparando a otros. Y justamente lo que decía Mario, ¿no? Este sentido de que le falta la competencia en sí es rara porque es diferente hacer una liga amateur, se nota la diferencia a una competición de alto rendimiento. Quizá por eso también los buenos resultados de Mekki Team que ha ganado sus partidos de manera contundente. Sí, así es, un equipo que ha arrancado muy bien, como vos lo decías, ¿no? Con jugadoras que bueno, ya vienen bastante experiencia, uh-huh. Si bien varias de ellas llevaban un tiempo sin jugar. Claro. Me parece que, bueno, hay otras que llevan menos tiempo, y más allá de llevar menos algo de tiempo sin jugar, son jugadores que ya es como andar en bicicleta, ¿no? Sí. Me parece que llega un momento que no te olvidás. Antes de continuar con nosotros a Liob, le mandamos un saludo a Omar Ferrenti, que siempre nos escucha, que participó el otro día por las entradas para Marcos Milinkovic. Uh-huh. Así le mandamos un abrazo grande a él y bueno, y a todos los oyentes fieles, ¿no? Que sí. Ahí está, la banda del gremio, que siempre sí. Está también. Así que bueno, saludos a todos. Muy lindo saber que hay gente que te escucha, que te sigue. Y bueno, este equipo del Mickey Team, que está puntero en el arranque, van tres fechas, ganó los tres partidos, 9 puntos. Una Ensenada, que es, bueno, ya es costumbre sí. Que esté ahí peleando, va con 8 puntos. San Luis, el campeón, 7. Aconcagua, 5. San Luis B, 3. Villa Elisa, 3. El Sindicato Salud Pública, 1. Y Toledo está en el último puesto, por ahora, sin unidades. Recordemos que el Mickey Team en esta fecha le ganó 3-0 sí. Justamente al Sindicato de Salud Pública. Aconcagua también venció en set corridos a San Luis B. Ensenada le ganó en un partido clave 3-2 de visitante a San Luis A. Y Deportivo Villa Elisa le ganó 3-0 a Toledo en esta fecha 3 del IBOP. Eso con respecto a las mujeres. Con respecto a los varones, este torneo tiene la novedad del regreso de Elena, ¿no? Sí, Elena, el campeón. Del año pasado, que vuelve al torneo. Sí, un equipo que justamente es raro, porque en su primera participación salió campeón y la verdad que gana sus partidos contundentemente también. Le ganó a CEP número 62, que es un equipo, no es fácil ganarlo, es un equipo con cierta jerarquía dentro de la liga. Y Elena, así que Elena demuestra toda su jerarquía como equipo del último campeón, en la cual ha rendido muy bien, ganándole 3-1, contundente. Y por ejemplo, es un equipo que va a dar batalla junto a Chascomús, a Toledo, que son equipos que ya vienen teniendo otro tipo de roce. Sí, sí, un Toledo que en hombres parece tener hoy por hoy más protagonismo que en el del lado femenino, sí. Por lo menos por ahora. Si bien en este caso van dos fechas, se le ve algo más afianzado y logró un triunfazo esta fecha ante Chascomús, uh-huh. Ante el último campeón por 3-1. Como vos lo decías, ¿no? El gran triunfo de Elena de visita ante el siempre difícil CEP62, sí. Uno de los equipos más importantes que uh-huh. Tiene esta reciente historia de la LIBOP, siempre protagonista. Sí. Fue postergado Villa Elisa ante Amigos. Y bueno, como decíamos, también el triunfo de Unidos del Dique ante la UTN en condición de visitante. Elena y Toledo están punteros por ahora, con 6 puntos. Luego Chascomús, el CEF y Unidos del Dique han ganado sí. Un partido. Y cierran Amigos, Villa Elisa y UTN sin unidades por ahora. Pero bueno, lógicamente Villa Elisa y Amigos no han jugado todavía este partido, que ha sido postergado. Así que esto son las novedades por el momento del IBOP, de la Liga de Voley Platense. Ahora vamos a comentar un poco sobre la actualidad de ARBA. Bueno, del lado de ARBA hay que hablar más que nada de lo que se va a venir, ¿no? Más sí. de lo que pasó en este caso, sí. Porque ya estamos entrando del lado femenino en la etapa de playoff, tanto que habíamos hablado, ¿no? En la previa, lo que tenía que ver, bueno, con lo que fue también el Super 4, un poco la previa a esta etapa de playoff, que es la más importante, y ya se confirmó lo que va a ser un poco el comienzo de estos playoffs, la etapa previa, ¿no? A los cuartos sí. De final, con los equipos de la etapa regular, quizás peor posicionados, entre comillas, ¿no? Dentro de los clasificados. Los primeros partidos, esto va a estar comenzando, si bien ya hubo un partido que se estuvo jugando el día sábado, de lo que es la primera el partido 1 de estos playoffs, uno de ellos va a ser recién el martes 29, que va a estar jugando Centro Fomento Los Hornos ante el CEF 2. Uh-huh. El primer partido va a ser mañana, por dicho, el primer partido va a ser mañana. Sí. En caso de darse el segundo partido, sí va a ser la semana que viene, el día martes. Así que el primer partido va a ser en cancha del CEF 2, entre el CEF 2 y el Centro Fomento Los Hornos. Eso en cuanto al comienzo de los playoffs de Arba femenino, ¿no? Sí, con equipos que ya algunos ya confirmados para cuartos de finales y estas partes, estas zonas, digamos la zona que se van a tener que disputar algunos equipos para saber con quién se enfrenta equipo como Atena, el Cruce, que ha tenido buena participación, un LPA, equipo que ya vienen con otro tipo de roce. Cuidado con el Cruce, que ya viene ganando, también ganó este Super 4, es un equipo que quizás no estaba en lo esperado que lo gane, pero lo ganó. Y ahora esperando rivales en cuanto a la zona, que es todo muy reciente todavía, y algunos que todavía no se han confirmado, así que bueno, esperando lo que pueda suceder. Sí, además de ese partido que mencionábamos, ese cruce entre el CEF 2 y el Centro Fomento de Los Hornos, en esta etapa de los playoffs también va a jugar Universal B contra el Cruce C, Universal A contra Unidos del Dique y el Selle contra el Cres, cerrando un poco esta primera etapa. Sí. Donde se van a definir justamente los ganadores, ¿no? El ganador de Centro Fomento de Los Hornos y CEF número 2 va a ser el rival de Atenas en los cuartos de final. Sí, complicado. El ganador de Universal B y el Cruce C va a ser el que enfrente al Cruce A en esos cuartos de final. Claro. Así que bastante difícil. Mientras que Astillero está esperando al ganador de Universal y Unidos del Dique. Y cerrando, la Universidad Nacional de La Plata, un LPA, esperada por el ganador de Selle y el Cres, en estos cuartos de final, donde bueno, los preclasificados esperan tranquilos, ¿no? Sí. Esperando rivales. Uno supone que esos cuatro equipos son los de más poderío. Y va a ser difícil que haya un semifinalista que salga de esos cuatro. Sí, es muy complicado que se dé la sorpresa por todo lo que se dio en la fase regular. Estaría bueno, ¿no? Porque siempre está bueno que se dé algo inesperado. Pero seguramente que los semifinalistas vienen estando sobre esos cuatro. Un LP, lo que viene demostrando el Cruce, lo que viene demostrando Atenas. Son equipos que, Astillero, que van a marcar un poco lo que va a ser las semifinales para después ver el candidato a ganarse estos playoffs. Sí, así es, y un torneo de Arba que también del lado masculino ya está en momentos de playoff y que ha tenido este año un poderío muy importante del lado de la Universidad Nacional de La Plata, más que en otras temporadas, porque le ha sacado más diferencia a su habitual perseguidor, su habitual rival, como es Universal. En este caso la Universidad Nacional de La Plata ha tomado ventajas importantes y ya está clasificado para las semifinales, nada menos, así que bueno, espera por los demás resultados. Una primera fase de los playoffs que va a tener a Sudamérica, que quedó cuarto en la fase regular, enfrentando al Cres, que fue el quinto. Sí. Luego va a ser momento del Centro Fomento de Los Hornos, que recordemos que finalizó sexto en esta etapa regular. Veremos si le alcanza para, calculo yo, ser un probable rival de Universal, ¿no? Sí, complicado, sí, son equipos en la cual Universal está teniendo, siempre es complicado porque es de los candidatos, más allá de del gran poderío y la gran diferencia que ha sacado un LP durante toda la fase regular, que no tuvo a nadie que le pueda hacer contienda, creo que solamente fue, si no me olvido, el CEF número 2, así que son equipos que van a tener que luchar por tener el segundo puesto, básicamente, porque un LP saca mucho la diferencia, así que más o menos también como la parte de la femenina, se va sabiendo más o menos quiénes van a ser los clasificados a las semifinales. Sí, sí, sin dudas, Universal se perfila para ser un probable rival de la Universidad Nacional de La Plata en una final, está del otro lado de la llave, sí. Que puede darse, bueno, va a debutar en estos playoffs ante Centro Fomento Los Hornos, así que veremos qué ocurre en esta etapa donde la Universidad Nacional de La Plata espera tranquilo sí. En las semifinales y veremos si puede tomarse revancha de lo ocurrido el año pasado donde Universal fue campeón. De esta manera cerramos la información de las ligas locales, tanto de Arba como de Libop, y vamos a hacer un pequeño cortecito y ya vamos luego a cerrar con todo lo que dejó el homenaje a Marcos Milinkovic. Radionauta.

tan habitué del vóley durante décadas, donde se jugaron nada menos que dos mundiales. Así que ha sido sumamente importante en ese caso que vuelva. Y también, bueno, una increíble preparación tuvo el evento en cuanto a presencia de medios. Cuando nosotros llegamos el otro día, la verdad que nos sorprendió la enorme cantidad de gente que había en una especie de entrada que se hizo. Algo para destacar entonces del buen evento que han hecho el tema de todo, la organización en sí, en la cual se han encargado justamente de este buen evento y homenaje a Milinkovic, que se lo merecía, y obviamente a lo grande. Sí, sí, de la mano de Guillermo Marín, ¿no? que está acostumbrado a armar este tipo de eventos. Recordemos que Guillermo fue el encargado de traer a Roger Federer a la Argentina, a Usain Bolt, ha hecho también otros partidos homenaje / despedida, ¿no? Uh-huh. También a las hermanas Williams, a Serena y Venus Williams, sí. O sea, ha traído a estrellas del deporte mundial. Y bueno, en este caso, como dijo él, al finalizar el evento, que dijo unas palabras, obviamente felicitando a Milinkovic, también dijo, nombró a todos los que había traído previamente, y en este caso me di el lujo de traer a Shiva, ¿no? Que fue la gran estrella que tuvo este evento en cuanto a nombres. Para muchos el mejor jugador de la historia del vóley. Uh-huh. Yo soy parte de esos muchos. Para mí, por lejos, el mejor jugador de la historia del vóley. Shiva, que tuvimos el gusto de tenerlo jugando la Liga Argentina de Vóley allá por el 2012 para Bolívar. Uh-huh. Y bueno, fue el regreso de Shiva a nuestro país, como siempre, con esa buena onda que lo caracteriza. Creo que se sacó 550 fotos. Me gusta, es un tipo que se da para eso también, intenta darle también un clima diferente al espectáculo, intenta ser gracioso por momento para distender un poco lo que es todo el deporte en sí. Sí, sí, la sencillez, ¿no? Porque quizás uno ve jugadores a veces que por ahí no ganaron ni la mitad de Shiva. Uh-huh. Y no tienen por ahí esa ida y vuelta con la gente, esa simpatía, ¿no? que tiene este brasileño. Y una gran humildad. Uh-huh. Y además, como te digo, o sea, hasta último momento, como siempre, aceptando, ¿no? Firma, autógrafo, fotos, siempre la mejor onda con toda la gente. Y la verdad que fue un evento que tuvo presencia de todo tipo del vóley argentino. Tuvo, por un lado, el gran partido fue el encuentro entre las glorias de Argentina y las glorias de Brasil, allí en el Luna Park. Se jugaron 3 sets a 15 puntos, uh-huh. Teniendo en cuenta, bueno, que el estado físico de varios jugadores no es el mismo que antes. Oh. Pero bueno, en Argentina hubo presencia de jugadores históricos, ¿no? Como, bueno, obviamente Javier Weber, que jugó muy bien, se lo vio en muy, muy buen estado, fue de los mejores en cuanto a estado físico. Se lo vio muy bien al ex técnico de la selección argentina, el actual técnico de Bolívar. Bueno, obviamente Marcos Milinkovic fue el gran agasajado, por así decirlo. También Jerónimo Videgain estuvo presente allí en el partido. También en un momento se dio algo muy emotivo porque entre set y set se mostró el video de Jorge Elgueta, un video de Jorge Elgueta, en el que manifestaba su tristeza por no haber podido estar, teniendo en cuenta que estaba muy lejos. Uh-huh. Y bueno, obviamente ahí estuvo la emoción de Milinkovic. Apenas terminó, apareció el Gueto. La gran sorpresa. Claro, la gran sorpresa. Y realmente Marco fue sorprendido porque se lo notaba emocionado, ¿no? Su gran amigo que parecía que no iba a poder estar y apareció para sorpresa de él. Y la verdad salió muy bien porque sorprendió a todos los que estaban allí en el estadio. Ves el video y de golpe le dieron el micrófono y empezó a decir cambio, cambio. Y ahí fue el momento en que entró el enorme jugador sanjuanino, ¿no? Que tuvo nuestra selección argentina, Jorge Elgueta, un jugador espectacular que ha tenido la selección, figura de aquel equipo de Argentina que logró ese sexto puesto en el Mundial 2002, justamente en el Luna Park. Y bueno, hablamos de Marcos Milinkovic y vamos a escuchar algunas palabras que nos decía Marcos después de este merecido homenaje. Se merecía también un gran homenaje como gracias, este, y también es parte para ellos por haber dado tantas cosas al vóley argentino. ¿Merecían volver a jugar juntos después de tanto tiempo que no lo pudieron hacer? No sé si merecíamos, lo que sí merecíamos era un homenaje, porque este grupo fue el que volvió a poner al vóley entre los deportes más populares de la Argentina y nunca tuvo un reconocimiento, y hoy fue parte de eso. Muchas gracias. Escuchábamos la palabra de Marcos Milinkovic, que hablaba después entre muchísima gente, sí, ¿no? Que le pedía fotos y cosas, y lo saludaba y lo felicitaba. Es como que trataba de ir a hablar, pero bueno, había mucha gente después del partido. Pero bueno, es muy cierto lo que decía, ¿no? Es como una generación de jugadores que merecía un poquito un reconocimiento porque hizo del vóley algo mucho más popular, que trascendiera el vóley mismo. Y creo que por eso también hubo mucha presencia de distintos medios, porque Milinkovic es un jugador, un deportista popular en Argentina. Y claro, aquel que no entiende mucho del vóley, que no tiene cierta... El nombre, sí. Claro, dice Milinkovic y ya lo conoce. Claro, es como un jugador más conocido, que trascendió, uh-huh, trascendió el vóley, porque bueno, por todo lo que fue. Y bueno, fue muy emotivo, especialmente el cierre, porque hizo obviamente un discurso emocionado. Se le dio lugar, palabras a Enseñat, al, uh-huh, gran entrenador que ha tenido el vóley argentino, ¿no? Aquel hacedor del bronce olímpico, la única medalla olímpica que ganó Argentina en la historia. Dio unas palabras también. Y la presencia, bueno, de la madre de Marcos Milinkovic, de sus dos hijos, sus tres hijos, perdón. Y bueno, y la emoción, lógicamente, de Marcos ahí con su familia, con todos sus amigos, sus compañeros. Y la verdad que se cerró un muy lindo evento. Y justamente hablábamos, eran las glorias de Argentina y las glorias de Brasil. Como decíamos, aparte de Giva, también estuvo Rafa, por ejemplo, jugador de Bolívar. Sí. Que sigue estando. Jugadores activos. Claro, varios jugadores activos. Por eso por momento sí, había que emparejar un poco. Claro. Y también, por eso en Argentina después entró Darraidú, para emparejar un poco con un par de garrotazos ahí. Algunos le gritaban en la platea, es un partido amistoso. Claro, entró Darraidú para comerse el equipo. Y había que marcar un poquito, emparejar el tema. Había que emparejar. Y uno de los que estuvo fue el gran Junior Sousa, el jugador que lamentablemente va a partir. Sí, se va. Ya está parece en Brasil. Se va. Ya está en Brasil. Parecía que se quedaba y de pronto se va. Si pero también hablamos con él después del partido y nos dejó un poco de sensaciones. También muy emocionado Junior y contento de formar parte de este evento. Bueno, Junior, imagino emocionado, ¿no? Por este homenaje merecido tuvo Marcos Milinkovic. ¿Qué sensaciones tenés de haber venido, de haber formado parte de esta fiesta? Yo la verdad que me quebré un poco, porque Marcos es un tipo que yo conozco, o sea, yo lo conozco desde cuando yo tenía 15 años que lo veía, lo logré ver en su mejor momento. Y la verdad que me sorprendió mucho que me haya tenido en cuenta para este día, porque la verdad que no es difícil. No es difícil estar en una situación así. Pero yo creo que el tipo se lo merece. O sea, como jugador no hace falta hablar mucho de él. Y como persona es un fenómeno de la vida. Y la verdad que el homenaje quedó muy lindo, pero se merece un homenaje así por día. Porque es un tipo, la verdad, que vale oro. Y yo la verdad que estoy muy contento. Es un honor. Un honor, la verdad, que compartir cancha con él en el día más, quizás más especial para él. Y bueno, con todas las figuras que han estado en la cancha. Y bueno, se lo merece. Yo deseo lo mejor para él y bueno, nada, la verdad que muy contento, porque verlo llorar es una alegría para mí, porque sé que son lágrimas de felicidad. ¿Y vos en lo personal, en qué momento de tu carrera estás para decidir continuar en Brasil, no? Sí, bueno, después de 6 años en Argentina, tomé la decisión de volver a mi país, porque creo que es el momento. Todavía tengo 27 años, imagínate lo joven que era cuando llegué acá a Argentina, y bueno, mucho tiempo acá, y decidí un desafío nuevo, volver a mi país. Y bueno, mañana ya empiezo a entrenar con mi nuevo equipo, y bueno, y ojalá que me vaya bien. Bueno, muchas gracias. De nada. Escuchamos la palabra de Junior Sousa, un capo, uh-huh, Junior. Sí. Hablábamos de lo de Siva, ¿no? De ponerle onda, y si hay uno que le pone onda es Junior totalmente. Y se lo va a extrañar mucho en Argentina. Ha regresado a Brasil, justamente lo comentaba en la nota, ¿no? Uh-huh. Fue el jueves el homenaje, el día viernes se volvió a Brasil. Poco tiempo de descanso tuvo. Después de 6 años de vivir en Argentina. Jugando equipos grandes de acá también. Sí, además vino muy joven a Argentina, con 21 años. Uh-huh. Tiene 27, y con 21 años llegó a Argentina y no había vuelto a Brasil. Había vuelto para la fiesta, nada más. Claro. Pero no... Se había sentado en Argentina, su esposa es argentina, es sanjuanina. Habla muy bien también. Claro, habla muy bien español, es muy querido. Sí. Porque si bien queda algo de bronca para la gente de UPCN por su pase a claro, a pero eso ya le ha pasado también a Filar, sí, son a situaciones también, que sí, lamentablemente no pasan. Pero llegó a Bolívar y fue súper querido también en Bolívar. Y ojalá vuelva en algún momento a Argentina, porque la verdad es una muy buena persona, más allá de lo que es como jugador. Es un tipo súper amable. Y bueno, y también forma parte de este excelente evento que se hizo en el Luna Park. La verdad que estuvo buenísimo, fue muy divertido. Y de esta manera vamos cerrando esta edición de Volley 631. Recordando que hoy por la noche, como decíamos, van a estar jugando las Lobas a las 9:30 de la noche ante River en el Polideportivo de Calle 4, que alguien quiera ir a ver al equipo de Paula Casamiquela puede hacerlo esta noche, intentando remontar Gimnasia. Sí. Mañana va a estar jugando Banco Provincia ante Lomas del Mirador, en condición de visitante, y Estudiantes también de visita ante Lanús. Bueno, dos chances importantes para sumar puntos, para recuperarse. Y también recordemos que va a estar jugando tempranito, muy temprano, a las 7:20 de la mañana, Argentina, el equipo de Julio Velasco, ante Estados Unidos. Un lindo partido igual para ver. Lo que va a ser el cierre, ¿no?, en esta Copa del Mundo, y lo que se va a venir luego va a ser el preolímpico, lo más importante, donde esperemos que Argentina pueda lograr el pasaje a Río. Sí, Argentina va a cerrar un gran mundial que ha tenido, que creo que superó hasta las expectativas que uno tenía, porque ha hecho muy buenos partidos contra equipos muy complicados y que estuvo a punto de ganar a Italia. Y ahora cerrando este gran mundial con un equipo también que anda muy bien, como es Estados Unidos. Así que la verdad, preparándose todo para lo que viene después, el preolímpico. Bueno, eso, nos despedimos. Será hasta el próximo programa. Sí, hasta seguramente. El próximo martes. Para el próximo martes también, que ojalá que mejore el tiempo y con mucha información, como siempre. Bueno, le mandamos un saludo grande a nuestro señor conductor César Prela. Lo esperamos en el próximo programa. Le agradecemos porque siempre igual trabaja en el programa y piensa en el programa, así le mandamos un saludo grande. También saludamos a nuestro productor Sergio Pomares, a nuestro operador Demian, como siempre, poniéndole toda la onda. Vamos cerrando entonces este programa de Volley 631. Será hasta la semana que viene, con todo lo que deje la participación de Argentina en la Copa del Mundo, con la actualidad de los torneos metropolitanos. Y bueno, como siempre, en todas las novedades y sorpresas que podemos llegar a tener en Volley 631, muchas gracias a todos por escucharnos. Ha ha! Gracias.